vivimos en el mismo barrio casi 5 años. Ajá. Es más, ella es una de las primeras que edificó su casa. Lo que puedo decir es que estamos todos atónitos con lo ocurrido, porque realmente no esperábamos una situación de esta magnitud, que haya ingresado los policías, los como 8 efectivos de la policía al lugar en compañía de este señor que dice ser el legítimo poseedor, el señor Luis Ortúzar, y tirarle la casa así. Sí. Aprovechando que ella no estaba dentro de la casa, ¿no? Ajá. Ella venía a trabajar. Éramos, al principio era como 60 familias, pero como hubo amedrentamientos con revólver, incluso a Patricia, el señor Tuzán la amenazó con revólver varias veces en su casa. Ajá. Hubieron quemas de viviendas, hubieron la prohibición de entrar materiales en pleno invierno, la gente tuvo, ajá, que estar en malas condiciones, muchos se fueron. Bueno, recibimos la información de que esos terrenos eran unos terrenos vacantes, que no tenían un dueño, no, ajá, tenían papeles legales. Claro. Entonces fuimos a ocupar por una necesidad de habitar, y fue ahí que las personas que dicen ser los poseedores, porque no tenía alambres, no tenía nada de ese lugar, ajá, cuando nosotros ingresamos al lugar ese. Ajá. Alambramos, empezamos a cuidar el lugar de la tierra, ¿no? Claro. Y las personas estas que dicen ser dueños no tienen legalmente nada, dicen ser legítimos poseedores, pero la ley del Código Civil dice que el poseedor es quien lo vive, quien está ahí. Claro. Y realmente ellos han hecho atropello y abuso de su poder económico para hacer lo que hicieron con Patricia, ¿no? Y el, claro, temor es ese, que como han logrado hacerlo esto, cuando una persona sale de su casa a trabajar, puede hacerlo con cualquiera.